I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Le muestro objetos y es a usted de decirme dónde están puestos. Le muestro objetos y es a usted de decirme dónde están puestos. Show me where the envelope is. Muéstreme dónde está la carta. Muéstreme dónde está la carta. Show me where the key is. Muéstreme dónde está la llave. Muéstreme dónde está la llave. Show me where the razor is. Muéstreme dónde está la máquina de afeitar. Muéstreme dónde está la máquina de afeitar. Show me where the glass is. Muéstreme dónde está el vaso. Muéstreme dónde está el vaso. Show me where the pencil is. Muéstreme dónde está el lápiz. Muéstreme dónde está el lápiz. Show me where the phone is. Muéstreme dónde está el teléfono. Muéstreme dónde está el teléfono. Show me where the watch is. Muéstreme dónde está el reloj. Muéstreme dónde está el reloj. Show me where the scissors are. Muéstreme dónde están las tijeras. Muéstreme dónde están las tijeras. Show me where the comb is. Muéstreme dónde está el peine. Muéstreme dónde está el peine. Show me where the glasses are. Muéstreme dónde están los lentes. Muéstreme dónde están los lentes.